a la voz que nos habla desde lo más profundo de nuestro ser y desde el amor, y desde la luz y desde la paz. Y vamos a escucharla y vamos a guiarnos a través de ella, ¿ok? Y aquí vamos a finalizar encuentros existenciales. Recuerden, fin de semana, pónganla en práctica o pongan la lección que ustedes quieran, pero no olviden poner en práctica las lecciones, ¿ok? Sigo el camino que se me ha señalado. Aquí finalizamos encuentros existenciales.